Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes. But the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried. 'Cause the afternoon's already coming gone. And I said, who? No tengo ni idea. No sé si estará usted desayunando en estos momentos, ¿eh? Que aproveche su cafecito. Y a lo mejor usted tiene hasta un zumo de naranja, ¿eh? Es la época más o menos de tomar ya los zumos de naranjas. Con todas esas vitaminas que tiene ese vasito de zumo. Y como no tengo ni idea, nos hemos planteado que qué son las vitaminas, qué sirven para nuestro cuerpo ingerir esas vitaminas. ¿Qué vitaminas son más recomendables? ¿Qué función puede tener una vitamina para ayudarnos a tener una vida más sana? Y claro, cuando te haces esa pregunta, ¿a qué le pido que me explique esto? Pues hemos encontrado un señor aquí de Córdoba, que le conocemos hace un tiempo, y en fin, creo que nos va a ilustrar mucho en este sentido, y le damos la bienvenida a Antonio Pintor. Buenos días. Buenos días, Ale. Antonio Pintor es médico. ¿Estamos jubilados o no jubilados? Jubilado ya hace 9 años. 9 años, pero sigue ejerciendo la idea de que la medicina hay que estudiarla mucho, ¿no? La medicina, siempre al que le gusta, no deja de ser una actividad permanente. El estudio, su estudio, claro. Siempre hay que leer algo, ¿no? Siempre, siempre, porque la ciencia es así, ¿no? Las verdades de hoy pues cambian y hay que seguir los estudios y la información al día, claro. En eso coincidiremos todos, que la ciencia no es algo exacto, va cambiando. La ciencia es la incertidumbre. El dogmatismo se lo dejamos a la iglesia. A los dogmáticos. A la iglesia, que es la que tiene el patrimonio de los dogmas. Sí, la iglesia es, sí. La duda es permanente. Uh-huh. La iglesia, la ciencia es la duda permanente. Has hecho un trabajo, un estudio muy profundo, creo yo, porque toda la información que más o menos está rodando por las redes. Sobre la vitamina D, ¿qué importancia tiene la vitamina D para nosotros? Bueno, pues parece que mucha. Por empezar, ¿no?, en lo que has planteado del tema, hablando de las vitaminas. Las vitaminas son sustancias, nutrientes que nuestro organismo necesita, pero que no las produce, claro. Y entonces las tiene que tomar del exterior, normalmente con los alimentos, ¿no? En ese caso, resulta que la llamada vitamina D en realidad no es una vitamina, sino que es una hormona. O sea, la vitamina D, el 90% es de producción endógena. Sí, eso por la, ahora entramos en su mecanismo. Claro, habría que explicar qué es eso, ¿no? Eso la produce... La produce el propio organismo. Cuando un tipo de radiación solar, ¿no?, los rayos ultravioleta B, actúan sobre la piel, ¿eh?, transforma una sustancia derivada del colesterol, la transforma en una provitamina, después pasa por hígado, se transforma en otro metabolito, luego en riñón o en otras organismo, y se convierte en la sustancia activa que llamamos vitamina, pero que en realidad es una hormona. ¿Cuál es la diferencia? Pues las hormonas en realidad son mensajeros químicos. O sea, es una de las herramientas que nuestro organismo tiene para comunicar y activar funciones. Entonces es distinto. De ahí la importancia de esta sustancia, porque claro, parece que de pronto tú, cuando lees sobre ello, dices, madre, pues parece que está en todas partes y funciona y actúa y sirve para todo. Claro, al ser una hormona, y que se ha descubierto que prácticamente todos los órganos de las células de nuestro organismo tienen receptores, que son los puntos en los que la sustancia incide para activar la función que corresponda en función del órgano en el que estemos hablando, pues como está prácticamente en todo el organismo, pues la, la vitamina D está en todos los sitios. La vitamina, la, los receptores para la vitamina D tiene prácticamente todas las células del organismo. Por lo tanto, cuando esta sustancia se activa, pues puede actuar en todas partes. ¿Qué pasa? Que en función del tipo de célula, su función es distinta. O sea, no es lo mismo el sistema nervioso, el sistema inmunológico, el sistema cardiovascular, etcétera. ¿Vale? Porque tiene una, un amigo la vitamina D para distribuirse como el magnesio, o no es así exactamente. No, no. ¿El magnesio ayuda a trasladar la vitamina D por el cuerpo? Vamos, hay publicaciones que lo asocian. El autor que yo sigo en este tema, que es Michel Holly, que es el que descubrió la función activa y el que más, que yo sepa, que más ha estudiado, más tiempo lleva estudiando la vitamina D, él dice que no es necesario. Pero de todas formas es verdad que hay muchas publicaciones en las cuales se aconseja. Es como si fuera el taxi, ¿no? Esa llega asociación. La vitamina D, lo recoge y lo distribuye, sí, ¿no? Sí. Porque tú has dicho que iba por el hígado y por todos los órganos, para llegar a ese y active todo eso que activa. Pues necesita a alguien que le acompañe, le lleve. Y eso yo, por lo que he leído. Luego, este hombre dice que en realidad no es necesario, pero bueno, ante la duda, pues ya está, pues toma un No es malo. Así vamos cómoda la vitamina D, no tiene que caminar tanto, ¿no? Que la vitamina D, como influye en muchos aspectos, me gustaría centrarlo en esto que está pasando en la actualidad, que está pendiente ahí, está ahí permanentemente detrás nuestro. Lo de la pandemia, del COVID, la vitamina D, ¿en qué ayuda todo esto? Mira, para ir paso a paso, cuando la vitamina D ahora a raíz de la pandemia se ha convertido en un tema de actualidad, ¿no? Y siempre que hay un tema de actualidad surge detractores y apologistas, ¿no? Entonces hay quienes niegan todos los beneficios de la vitamina D, detractores, y hay quienes dicen que la vitamina D sirve para todo y es la solución a todos los problemas de salud. Por eso se hace un poco necesario, por mi parte, ¿no?, explicar por qué yo recomiendo de alguna manera elevar los niveles necesarios de vitamina D. Y te explico, vamos paso por paso. Hay unas cosas que son hechos comprobados y luego hay otros aspectos que son conflictivos, digamos, para entendernos. ¿Qué está comprobado? Pues está comprobado lo que acabo de decirte, que prácticamente todas las células del organismo tienen receptores de la vitamina D, lo cual quiere decir que debe ser por algo, ¿no? Alguna función deben tener. Que la vitamina D actúa y se activa, que eso es algo que antes se creía que solo hasta los años 80 se creía que solamente era útil para la salud ósea. O sea, así que eso, porque la vitamina D, cuando se descubrió el proceso, a raíz de que se empieza a ver que el raquitismo, que era una auténtica epidemia, hubo médicos que observaron que cuando los niños se exponían al sol, ¿no?, pues que mejoraba, y a partir de ahí se fue, que había ciertos alimentos, ¿no?, como los alimentos, los hígados de bacalao, los productos de pescado graso, y tal, que de alguna manera ayudaban a resolver el tema de, solucionaban lo del raquitismo. Eso, claro, cuando se descubrió eso y se descubrió la vitamina D, se llama vitamina D porque se descubrió a continuación de la C, y como se pensaba que era una vitamina, pues esta es la vitamina D. Y la dosis de vitaminas que se recomendaba estaba en función de aquella cantidad que solucionaba el problema, digamos, estrella de esa falta de vitamina. Entonces, la vitamina C, el problema era el escorbuto. Tú has oído los viajes de los marineros hasta que se descubrió la vitamina C como solución y ya llevaban limones y tal, y entonces pues ya aquello se solucionó. Bueno, pues la cantidad que se descubrió que de vitamina D solucionaba el raquitismo, eso fue la dosis estándar de vitamina D. Eso hasta los años 80. Luego, ¿qué se empieza a descubrir? Pues que tiene otro tipo de funciones y que va aumentando, o sea, y que, pero que para obtener esos otros beneficios se necesitan cantidades superiores. ¿Qué te estaba yo comentando de tractores y tal? Sí. Los hechos son esos, ¿no? Hay una sustancia, vitamina, todas las células tienen receptores y hay ya unos hechos comprobados como la solución del raquitismo, la osteomalacia, una serie de problemas óseos en los cuales se corrigen con esta sustancia. Otro hecho que se sabe es que los estudios epidemiológicos muestran que hay un déficit generalizado en la población mundial de vitamina D. Es decir, exceptuando en la zona de los trópicos, que el sol durante sí, todo el año tiene capacidad para producirla, conforme vamos apartándonos del trópico, o bien subiendo o bajando, ya empieza a no ser suficiente la radiación solar para producir los niveles necesarios. Y se descubre que, bueno, pues que según los cálculos, entre el 30 y el 50% de la población mundial pues tiene déficit. Y ahora se empiezan a ver también que en esos sitios donde hay más déficit, en países más nórdicos o más apartados de la zona del Ecuador, e incluso, por ejemplo, en Estados Unidos, entre el norte y el sur, ¿no? O sea, a menos intensidad solar, hay una serie de enfermedades que tienen una prevalencia mayor, o sea hay más, que se producen con más frecuencia. Por la falta de vitamina. Bueno, es lo que digo, los hechos son, tú describes, dice aquí hay menos sol, menos ni los niveles inferiores, y pasa esto. La esclerosis múltiple, por ejemplo, pues 5 veces superior en el norte de Estados Unidos que en el sur. O sea, la diabetes infantil en Finlandia es galopante, mientras que en el Ecuador es menos. O sea, esos son hechos también que se observan. Entonces, dice, bueno, también se observaba, y recordará, que cuando no había tratamiento para la tuberculosis, se exponía aquí el dispensario antituberculoso de los Morales, que hemos tenido, sí. Era sobre todo en lugares muy bien de aire puro y soleado, y mucho sol. Y se ponía en las terrazas a los pacientes porque y veían que algunos pues mejoraban o se recuperaban, ¿no? Entonces, esos son datos. Ahora entramos en la parte, digamos, cuestionable. Se dice, de estos datos, a lo mejor ahora puedes pensar, bueno, pues si corregimos ese déficit de vitamina D, pues a lo mejor estamos solucionando este problema de estas enfermedades, ¿no? Y ahí es donde ya empieza la controversia, ¿no? O sea, hay estudios que cuando tú suplementas y subes los niveles, demuestran que es una serie de enfermedades, pues mejora, y hay otros que te dicen que no se obtiene ningún efecto. Quiero decir, estamos en una cuestión esa de cuando hablamos de suplementar o no, donde hay debate y donde hay estudios para todos los gustos. O sea, ¿por qué yo me veo, en la necesidad de explicar y de intentar informar para ver, que subamos los niveles de vitamina D? ¿Por qué? Pues aun siendo consciente de que puedo estar equivocado, soy consciente de que yo lo estudio, veo que hay para las dos alternativas, hay una disyuntiva ahí, pero mi opinión es que estamos hablando de una sustancia barata, fácil de obtener, y que prácticamente no tiene efectos contraproducentes. No, la toxicidad es escasa y tendría que ser con unas dosis muy, muy altas a las que se recomienda habitualmente, ¿no? Por lo tanto, es barata, es cómoda y no es tóxica. O sea, hay excepciones y eso ya cada médico debe saber en qué caso debe tener ser más precaución, pero a la población general en general no hay riesgo. Y entonces dice, pues si no hay riesgo y tal, y hay sospecha razonable de que puede beneficiar, porque no se fomenta. Claro. Y a la pregunta de en la situación del COVID, ¿no? De la COVID, estamos en una situación en la cual estábamos cuando yo empecé a raíz de la pandemia, sí, vamos a ver, estábamos en un caos total, no sabíamos cómo abordar esta cosa. Pues si hay indicios de que subir los niveles de esta sustancia puede proteger de alguna manera a la población, ¿por qué no hacerlo? ¿Y por qué no hacerlo sobre todo a los más vulnerables a nivel de las residencias de ancianos? Yo no digo, yo creo que debía ser a nivel general, pero ¿por qué no hacerlo por lo menos a los grupos más vulnerables, cuando además luego ya empiezan a salir estudios en los que se veía que cuando las personas tenían niveles más bajos, los riesgos de... porque tú puedes, cuando una enfermedad infecciosa, todo contagio no necesariamente se transforma en enfermedad. Pues si veías que quienes tenían los niveles más bajos tenían más fácil de que se convirtiese en enfermedad y además acababa en la UCI y además acababa en el cementerio, pues ante la duda razonable, un poquito de vitamina D que para subir los niveles. Esa es en ese contexto me muevo. Soy consciente que podría salir cualquier que demostrase fehacientemente que no tiene utilidad, porque de lo que la hipótesis teórica que uno encuentra en laboratorio, en los estudios epidemiológicos, luego a veces no se confirma en la realidad clínica, claro. Pero hoy, ante la duda, y que hay muchos estudios que muestran su eficacia, igual que hay otros que dicen que no. En todo caso, la vitamina D tomada de forma natural no resulta perniciosa. Efectivamente, esa es la otra, estábamos hablando de suplementos, pero en realidad lo deseable es tomar una exposición solar, que estamos hablando de una exposición solar, estamos hablando de 20 minutos en la hora en que el sol tiene más intensidad, ¿no? La regla que se recomienda es cuando tu sombra es más corta, ¿no? Sí. Que tu figura, porque eso claro. Ese quiere decir que el sol está más vertical, ¿no? Sí. Entonces, durante ese periodo, 20 minutos de exposición de una parte importante del 25 o 50% del cuerpo, pues produce 10.000 unidades de vitamina D. O sea que eso sería suficiente. Otra cosa es que aquí y ahora, sí, donde estamos, desde noviembre hasta febrero, la exposición solar no es suficiente, porque la intensidad de los rayos beta no es suficiente. Hay gente que hace turismo, tiene casas de turismo, de los que vengan de distintos países, y me cuentan una vez que hay familias que vienen de Europa del Norte, a la casa de un amigo, que es en común, y contaban que la gente no venía a recorrer la ciudad, sino que venían a tomar el sol en la zona junto al río y se pegaban días enteros tomando el sol, por esa falta de vitamina D. Y seguramente por algunas enfermedades que los niños pueden estar teniendo y que de alguna manera mitigaba los efectos de la enfermedad tomando el sol. Y por eso venían, no sé, 10, 15 días y solo tomaban sol. No venían a recorrer la ciudad, no se iban a los chiringuitos, a los bares, no. Venían exclusivamente a eso. Claro, eso es lo que pasa, que la imagen que tenemos del turista tomando el sol no es la que estamos recomendando. O sea, porque el sol tiene su cara y su cruz, ¿no? Así, la cara amable, la cara beneficiosa... En un ratito. Exactamente, en un ratito y una exposición te produce vitamina D, que es saludable y es deseable. La cara negativa es que una elevada exposición destruye el folato, que es necesario para, sobre todo en las embarazadas, ¿no? Para evitar la espina bífida, que es la malformación esta de los niños. Entonces, o incluso puede hasta acabar produciendo esterilidad porque disminuye la espermatogénesis. Quiere decir que tomar eso aparte de las quemaduras, la arruga y el cáncer de piel, pues hay que hacerlo con inteligencia. O sea, es tomar el sol con inteligencia. Y si uno lo quiere tomar para el tema de... Yo supongo que la gente se pone algún protector porque estaba toda la mañana, todo el día ahí. Claro, eso se ponen toneladas de protector, claro. Que es un veneno más que nos añadimos. Suma eso. Claro, eso suma más daño todavía. Mira, vaya, pues. Porque en la piel uno no debe de ponerse nada que no sea capaz de tomar por boca. Quiere decir, como toda sustancia que tú te aplicas en la piel, al final pasa a sangre. Tú ya conocerás que hay muchos medicamentos que se aplican en piel, ¿no? Son forma tópica. Forma tópica. Pues todo eso pasa a sangre. Uh-huh. Entonces, los protectores solares habituales, son sustancias muy tóxicas, que aparte de que te impide producir la vitamina D, te están envenenando de alguna manera y estamos contaminando el mar, porque son miles y miles de toneladas las que cada año dejamos en nuestras playas con nuestros protectores solares, cuando lo razonable sería usar la naturaleza, tu sombrero, tu camisa de manga larga, tu sombrilla, etcétera. En todo caso... Insistir en que la exposición muy una excesiva exposición al sol tampoco es recomendable. Es que por eso digo que estas cosas hay que tomarlas con cuidado. Hay que tomarlas, decir, vamos, cuando hablamos de exposición solar para producir vitamina D, estamos hablando de 20 minutos en hora andar, en hora, como eso que utilizando la regla de la sombra, sí, y eso. Sí, sí. Pero no achicharrarse ni quemarse ni, y desde luego que falso. Oye, para concretar entonces, una sugerencia tal vez de poder tomar más el sol, las personas que están afectadas de COVID podrían mitigar en cierta manera la incidencia. Bueno, como hemos dicho, es un país, ¿no?, una ciudad soleada, cuando disponemos de sol, pues ponernos nuestro paseo, nuestra exposición, un ratito, para producir la vitamina D de manera natural. Cosa que se va, como todo en el organismo, con los años, ese mecanismo también empieza a tener sus fallos. Se ralentiza. Eso es. Si no, ahora, en invierno y en esta época, pues ahí preparado, yo creo que es tomar suplementos. ¿Qué suplementos tienen vitamina D? Bueno, no, vitamina D, sí, porque con la alimentación es muy poca la cantidad que se toma. Entonces, son fármacos, o sea, tiene ahí... Fármacos naturales también, ¿no? Fármacos, se llama vitamina D, ya está, uno que se llama vitamina D3, solución, punto. Se recomienda en torno, ahora en invierno, en torno a las 4.000 unidades diarias, que se puede tomar todos los días... o tomarlos semanalmente, hay productos... 4.000 unidades, que no quiere decir que tomen 4.000 pastillas, ¿no? No, 4.000 unidades, vamos a ver, 4.000 unidades son del producto este vitamina D3, son dos jeringuitas, 2 mililitros. Ajá. Y luego el más famoso, así, más conocido, porque se ha recetado mucho para la osteoporosis, es el hidroferol, que lo hay en cápsulas y que se pueden tomar... pues una al mes, o una cada 15 días, o cada semana, en función de los niveles que uno tenga, que esa es otra cuestión. Claro. Todos sabemos, si tú le preguntas a cualquier persona de cierta edad, todos saben que su colesterol, si lo tienen alto, lo tienen bajo, o cómo anda, sí, sí. ¿No? Eso es, sin embargo, probablemente la mayoría, salvo mujeres con problemas de osteoporosis, la mayoría no saben, ni se han hecho nunca un análisis de vitamina D. Entonces se recomienda, y eso es importante decirlo, para efectos de los huesos, ¿no?, de la salud ósea, hasta 30 nanogramos por mililitro en el laboratorio es lo que se considera deseable. Pero para los otros efectos, los efectos que hemos dicho de para la inmunidad, uh-huh. efectos incluso para el cáncer, para el tema del dolor, para otros, se recomienda entre 40 y 50, o sea, hasta 100, ¿no?, de nanogramos, con lo cual las dosis pues tendría que ser superior. Uh-huh. Más cosas. Antonio, lo dejaremos pendiente para otro día, porque quedan muchas cosas ahí en el tintero, porque el tiempo se nos ha ido volando. Pues muy bien. Creo que sí, porque estaba entretenida escuchándote. Pues sí, que volveremos a conversar un poquito más sobre este elemento que tú estás estudiando mucho, que es la vitamina D, para que podamos también compartirlo con los oyentes. Y te agradezco mucho tu tiempo que nos has dedicado esta mañana. Pues nada, a ti, muchas gracias por invitarme. Gracias,